El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida El Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciayfe.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. Capítulo número 7. Vamos a leer los versos 10 al 24, donde consideraremos la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo número 7, es donde usted se podría ubicar en esta mañana. Realmente voy a estar predicándole del verso 14 al verso 24, pero quiero comenzar en el verso número 10. Ya el verso 10 al 13 lo predicamos la semana pasada, pero quiero comenzar en el 10 para que nos ubiquemos en el contexto y podamos entender algo importante respecto a esta porción que estamos leyendo. Amén. Dice la palabra del Señor, la tienen consigo Juan 7, 10 al 24, lea así la palabra, miren. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo, de los judíos. Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces, los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó, tienes demonio. ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo. ¿Por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad, Dios, que nos has dado de venir delante de tu presencia para sentarnos ahora a la mesa para escuchar tu palabra y recibir esta enseñanza, Dios. Te pedimos que tú realmente abras nuestros corazones, abras nuestras mentes. Señor, te pedimos que tú nos guíes a través de tu espíritu, que nos des entendimiento para poder entender lo que tenemos aquí delante de nosotros. Señor, no nos permitas, Padre Santo, salir de este lugar sin haber cambiado algo en nosotros. No nos permitas, Señor, que esta palabra llegue a nosotros y no haga ningún efecto. Te pedimos, Señor, que hagas una obra en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, Dios. Por Cristo Jesús, Padre, oramos y pedimos todas las cosas. Amén y amén. Le decía que quiero comenzar en esta mañana hablándole un poquito acerca de la estructura del libro de Juan. Y quiero hacer eso para que nos ubiquemos donde estamos nosotros ahora, ya aquí en el capítulo número 7. Juan realmente es un evangelio que fue escrito para presentarnos al Hijo de Dios. Eso es lo que él quiere hacer, que nosotros conozcamos al Hijo de Dios. Y él presenta con la encarnación del Hijo de Dios, y por eso es que al principio, en el capítulo 1, dice, el verbo se hizo carne. Y ahí nos presenta la encarnación del Hijo de Dios. Luego del capítulo 1, verso 19 en adelante, hasta el final del capítulo 4, tenemos la presentación del Hijo de Dios, en donde Juan está presentándonos ahora a Jesucristo en Galilea, en Jerusalén. Estamos viendo enseñanzas de Jesús, estamos viendo los milagros que Jesús hizo, las obras que Él hizo en aquel lugar. Y es lo que estamos viendo, la presentación del Hijo de Dios. Cuando llegamos al capítulo número 5 hasta el capítulo número 12, tenemos lo que podemos definir como la oposición al Hijo de Dios. Y es realmente ahora donde nos encontramos. Primeramente Jesucristo viene, sale en la escena, comienza a hacer milagro, comienza a predicar, comienza a enseñar. Y comienza la gente entonces a responder a lo que Jesucristo hizo. Comienza las personas ahora a venir con una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? En su mayoría, hubo gente que creyeron, pero en su mayoría, oposición. Y nos encontramos realmente ahora, desde el capítulo 5 en adelante, en el tiempo de la oposición al Hijo de Dios. Y eso va a durar por los próximos 3 capítulos, estamos en el 7 ahora, el capítulo 5, el capítulo número 6, el capítulo número 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver cómo se va montando más y más la oposición en contra de Jesús. Jesús está enseñando, los judíos lo persiguen. Jesús está enseñando, lo quieren arrestar. Jesús está enseñando, lo quieren matar. Porque las palabras del Señor son las que ofenden y las palabras del Señor son las que las personas no pueden soportar. La gente no soporta la enseñanza de Jesucristo. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Luego, cuando pasemos del capítulo 12, entremos al capítulo 13, al capítulo 17, vamos a estar en un tiempo íntimo con el Señor, en donde las multitudes se han ido, los judíos se han ido, y está Jesús en el aposento alto con sus discípulos allí sentado a la mesa. Y está enseñándole. Y no puedo esperar hasta llegar allá, quizás no sea hasta el año que viene, pero realmente poder sentarnos a la mesa con el Señor en el aposento alto a ver las palabras que Él le dijo a sus discípulos antes de morir. Usted sabe que uno antes de morir, uno siempre tiene cosas importantes que decir. Entonces Jesucristo allá del capítulo 13 en adelante se encuentra con los discípulos en esa intimidad. Y eventualmente veremos su muerte y veremos su resurrección y el tiempo final con los discípulos. Pero ahora, en este tiempo, desde el capítulo 5, desde que comenzamos el capítulo 5, ustedes se recuerdan que Jesucristo sanó al paralítico de Betesda. ¿Y qué quería hacer la multitud? ¿Qué quería hacer los judíos? Lo cuestionaron y después lo querían matar. Lo querían matar porque se hizo uno igual a Dios. Él tomó atributos divinos. Él comenzó a hablar de que Él y Dios son uno y comenzó a hablar de la unidad entre Él y el Padre. Lo querían matar. Entonces la oposición comienza a montarse. Vemos la oposición en el capítulo 5 en Jerusalén. Vemos en Galilea cómo los discípulos de él lo abandonan en el capítulo número 6. Y aquí ahora nos encontramos ya de vuelta en Jerusalén una vez más. Y comenzamos a ver más oposición comenzar a levantarse una y otra vez en contra de él, debido a las enseñanzas que él traía al pueblo. La semana pasada entonces estuvimos viendo la incredulidad. La oposición, debo decir algo, la oposición es motivada por la incredulidad. ¿Ustedes entienden eso, verdad que sí? El que no cree, se opone, rechaza y aún más se hace enemigo de. Eso fue lo que le pasó a Jesucristo. Fue la incredulidad del pueblo, la incredulidad de los judíos. Ellos no querían creer en Él, lo que llevó a ellos a que fueran sus enemigos. Y eventualmente la incredulidad del pueblo de Israel fue lo que hizo que ellos cogieran a Jesús y lo clavaran a la cruz. La semana pasada se vimos esa incredulidad, la incredulidad de los hermanos de Jesucristo. Que parecía ser credulidad, parecía ser fe. Y la semana pasada hablamos de que ellos tenían una fe que no cree. Superficialmente parecía ser fe, pero cuando usted examina ese creer de los hermanos de Jesús, realmente no es un creer genuino, y claramente el texto no lo dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él. Y vimos que la fe de estos hermanos de Jesús es una fe falsa, porque es una fe que demanda que Jesús haga las cosas de acuerdo a la voluntad de la persona o de ellos, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Ve y descienda a Jerusalén. Y Jesús dijo, no. Con calma, eso no es lo que Dios tiene en planes todavía. Era una fe que buscaba el reconocimiento y la aprobación de los hombres en vez del reconocimiento y la aprobación de Dios. Ve para que te vean, ve para que vean tu obra, revélatele al mundo. Ellos lo que tenían en mente realmente era que Jesucristo descendiera para que se estableciera como Mesías, como Rey, porque ellos eran sus hermanos y había quizás un interés en ir, ve y revélate, porque si tú te revelas al mundo y comienzas realmente a tomar el poder y tomar la autoridad, quizás nosotros eventualmente recibamos también popularidad junto contigo. Así que era una fe falsa, porque buscaba la gloria propia, no la gloria de Dios. Ellos no entendían que Jesucristo sí iba a descender a Jerusalén, pero no iba a descender a Jerusalén de la manera en que ellos creían que Él iba a descender a Jerusalén. Ellos pensaban que quizás Jesucristo iba a descender a Jerusalén para establecerse como rey, pero Jesucristo sabía que Él iba a descender a Jerusalén para morir en una cruz. Opuesto a lo que ellos quizás pensaban. Yo voy a descender, sí, pero no como ustedes quieren, y no para hacer lo que ustedes quieren que yo haga. Y vimos que esa fe también es una fe que es falsa, porque es una fe que reta y tienta a Dios. Le dicen, si tú haces esta obra, ve y revélatela al mundo. Si tú haces esto, note cómo es una tentación. Si tú haces esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada le dije, parece a Satanás? ¿Se parece al diablo? Que el diablo le decía, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es una tentación. Y nosotros todos somos tentados a hablarle quizás a Dios de esa manera. Señor, si tú me amas, realmente haz esto, haz lo otro. Y eso no es una fe verdadera. Es una fe falsa, es una fe que no cree. Porque la fe que cree, la fe genuina, es una fe que pone su confianza en los planes y la soberanía de Dios, sin importar si realmente estamos recibiendo los beneficios que nosotros pensamos que tenemos que estar recibiendo. Y ese tipo de fe falsa y que no cree se manifiesta hoy en muchas maneras. Tenemos evangelios de prosperidad, tenemos evangelios que le dicen a la gente, reclámalo y recíbelo. Tenemos evangelios que gente que predica un evangelio falso que dice, visualízalo. Si tú lo visualizas y si tú lo dices, recibirás entonces lo que tú estás esperando. ¿Quieres dinero? Recíbelo. ¿Quieres dinero? Proclámalo. ¿Quieres dinero? Tienes que pensar en el dinero para traer el dinero. Esa es una falsa enseñanza que le llaman la ley de la atracción. La ley de atracción, que usted comienza a atraer cosas con palabras positivas, esas cosas le van a llegar a su mente, sea dinero, sea salud, sea fama, sea prosperidad, sea un buen trabajo, sea una mejor casa, sea un mejor carro. Y eso no es el evangelio, eso es mentiras del diablo. Son mentiras de Satanás realmente. Es el diablo el que ofrece cosas materiales, no Dios. Es el diablo el que trata de atraer a la gente a través del dinero, a través de la fama, a través de las cosas de este mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Eso es lo que el diablo hace. Así que la fe de los hermanos de Jesucristo es una fe que no creía porque realmente estaba buscando su propio beneficio personal, no la gloria de Dios. Ahora, ellos le dicen a Jesús, desciende a la fiesta, es la fiesta de los tabernáculos, y les voy a hablar un momentito ahora de qué es esa fiesta. Desciende a la fiesta y veas los milagros, y veas la obra, y revélatele al mundo. Y Jesucristo le dice, no voy a descender. Lo interesante de esto es que si usted lee los versos que leímos hoy, en el verso número 10, dice, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió. Es lo interesante, es que ellos le dicen, sube, él dice, no voy a subir, cuando ellos se van, entonces él va. Y yo me pregunto, ¿pero y por qué Jesucristo hizo eso? ¿No hubiese sido más fácil haber dicho, está bien, vamos juntos, yo arranco con ustedes también? Él lograba esto muchas veces. Para dar a entender a la persona, hacía cosas así, que yo hago las cosas no porque tú me estás diciendo que las haga, sino porque estoy en un plan divino para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y note algo, Jesucristo subió a la fiesta, pero no subió como los hermanos de Jesús querían que él subiese. No subió como ellos querían, subió diferente. Ellos querían publicidad, pero ¿qué hizo Jesucristo? Leímos el texto, subió en secreto. Si leemos los evangelios sinópticos, nos dice allá que Jesucristo, en el evangelio de Lucas, pasó por Samaria. Aún más secreto todavía, porque esa no era la ruta que los judíos tomaban. Ellos tomaban otra ruta diferente. Pero Jesucristo se va por la ruta de Samaria, donde los judíos no pasaban, para bajar, para ir a Jerusalén en secreto. Así que ellos querían publicidad. Jesucristo dice, no, yo voy a ir en silencio. Ellos querían obras milagrosas. Es lo que ellos estaban buscando. ¿Qué le dicen ellos a Jesús? Ve, ¿para qué? Para que hagas estas obras. A tu obra, para que tus discípulos la vean, veas milagro, veas maravilla, ve, revélatele al mundo, deja que la gente vean quién tú eres. Y aquí es donde voy a ubicarme en esta mañana. Jesucristo va a Jerusalén, pero en vez de hacer obras, en vez de hacer milagros, va a enseñar. Por eso le he dado el título al mensaje esta mañana, enseñanza en vez de milagros. Porque los hermanos de Jesús tenían un interés de que él fuese a hacer obra. Ve, haz obra, ve, haz obra. Y eso es lo que la multitud siempre quería. ¿Sabe que le he dicho una y otra vez? Yo sé que ya parezco un disco rayado repitiéndole esto. Pero es la realidad y lo estamos viendo una y otra vez a través de este evangelio. ¿Cómo es que la incredulidad lo único que quiere son las obras de Jesús, no las palabras de Jesús? Una y otra vez lo estamos viendo. El que no cree no quiere palabras, quiere obras. Sáname. Lléname el vientre de panes y peces, dame un trabajo nuevo, dame un carro nuevo, dame una casa nueva. El que no cree, ve a Jesucristo solamente como un banco a donde puedo ir a retirar dinero. Pero no quiere las palabras de Jesús, no quiere las enseñanzas de Jesús. Y Jesús entonces viene y desciende a Jerusalén específicamente, no para hacer milagros, sino para enseñar, para enseñar. ¿Saben qué? Esto no es la primera vez que ocurre. Es más, Jesucristo una y otra vez dejó claro que su propósito principal era enseñar, no hacer milagros. Los milagros eran una herramienta de confirmación y de verificación y de validación de la doctrina y enseñanza de Jesucristo. Los milagros estaban ahí para apuntar, él realmente es el Hijo de Dios. Así que él hacía milagros como una señal para apuntar a algo más grande que la señal, más grande que el milagro. Lo más grande que el milagro es la verdad de quién es él y qué es lo que él vino a hacer. Eso es más grande que el milagro. En otra ocasión, al principio de su ministerio, él está por Galilea haciendo milagros. Y allá en Marcos capítulo 1, verso 35 al 38, encontramos una historia interesante. Que después de pasar una tarde y un día haciendo milagros en un lugar, se levantó muy de mañana, cuando estaba oscuro, dice Marcos 1, 35, y salió y se fue a un lugar solitario, estaba llorando, se fue a orar. Entonces Pedro, o Simón, y los demás discípulos vinieron buscándolo, ¿dónde tú estás? Y cuando hallaron a Jesús que estaba orando, Pedro le dice, todos te buscan. Señor, te están buscando la gente porque tú estás aquí oculto, porque te escondes. La gente te está buscando. Miren qué interesante esto. La primera pregunta que tengo que hacer es, ¿por qué buscaban a Jesús? ¿Por qué la gente estaba buscando a Jesús? La respuesta la encontramos en lo que ocurrió el día anterior. ¿Qué hizo Jesucristo el día anterior? Se pasó todo el día sanando enfermos, libertando demoniados y haciendo milagros. Y por supuesto, al otro día, ¿qué pasa? Vienen buscando, igual que los panes y los peces. Multiplicó los panes y los peces. Al otro día, ¿qué pasa? La multitud regresa buscando ¿qué? Más panes y peces. Y aquí en Marcos 1:35 tenemos el mismo caso. Jesucristo está allí solo orando y los discípulos vienen y dicen, mira, la gente te están buscando. Mira la respuesta que Jesús les da. Te están buscando porque quieren más milagros. Te están buscando porque quieren más obras, quieren más maravillas, quieren más sanidades, quieren más liberaciones. Y mira lo que Jesucristo le dice en el verso 38. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí. Y aquí viene el secreto de interpretación, porque para eso he salido. Vámonos de aquí. La gente vino buscando obra, vino buscando milagros, y Jesucristo le dice, no, vámonos, quiero ir a otras de las ciudades, a otros pueblos vecinos, para predicar allí también, porque para eso yo he venido. ¿Para qué? Para predicar. El énfasis siempre fue en la enseñanza, no en las obras. Las obras, como dije, validan y certifican la enseñanza de Jesucristo. Son el sello de aprobación. Pero la gente entonces veía la obra, veían los milagros como el fin en sí, no la enseñanza de Jesucristo. El fin primordial, el fin principal, lo importante es la enseñanza, es la palabra, es la doctrina, es la verdad. Pero la incredulidad no ve eso. En realidad dice, yo lo que quiero es que me sanes esta enfermedad o que me llenes el vientre o me proveas una necesidad. ¿Ok? Entonces, Jesucristo entonces desciende o sube. Si usted nota, la escritura siempre dice sube. Galilea está al norte, Jerusalén está al sur y de nuestro punto de vista diríamos desciende o baja. Y por eso a mí se me sale de vez en cuando, digo baja. Porque Galilea está al norte y Jerusalén está al sur. Pero lo que le pasa es que Jerusalén es tan y tan alto que desde el punto de vista de ellos, cuando ellos escribían, ellos decían sube. Porque es arriba, era más alto. Galilea era realmente más bajo, más en un valle, y Jerusalén era más montañoso. Entonces había que subir a Jerusalén porque era el lugar más alto. Y por eso es que el texto siempre dice, y él subió, aunque de nuestro punto de vista, cuando lo vemos en un mapa, dijimos, él bajó. ¿Entienden, verdad? Entonces Jesucristo dice que él descendió secretamente, y nos encontramos en la fiesta de lo que se conoce la fiesta de los tabernáculos. Y permítame dos minutos explicarle lo que es eso, para los que ustedes no saben lo que es la fiesta de los tabernáculos. En el pueblo de Israel habían tres fiestas principales que todo varón judío tenía que asistir. Habían varias otras, pero tres principales, las más grandes: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua era en la primavera, que fue cuando Jesucristo fue crucificado, la Pascua. La fiesta de Pentecostés era 50 días después de esa. Y la fiesta de los tabernáculos ocurría en el otoño, justamente en el tiempo de la cosecha. ¿Okay? Se sabe que nosotros celebramos la cosecha en el mes de otoño, noviembre, por ahí más o menos, en estos meses que vienen ahora, en el otoño, octubre, noviembre, por ahí, celebramos la cosecha. Y dentro de ese tiempo, el pueblo de Israel celebraba una fiesta que se le conoce como la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué se llamaba la fiesta de los tabernáculos? Se llamaba así porque las familias, mire esto, debían habitar durante 7 días en tabernáculos o cabañas hechas de ramas y hojas de árboles. Se construían en los techos de las casas, en los patios, en el atrio del templo y aún en las calles. O sea, cuando usted iba a Jerusalén por esa semana se transformaba en un lugar lleno de bohíos, por así decirlo, de cabañitas hechas de hojas y de ramas. Y todas las calles, en los techos de las casas, en los patios de las casas, en el atrio del templo, la gente salían de las casas y se iban a dormir y vivían por toda esa semana en estos tabernáculos o estas casitas de campaña que ellos hacían de hojas y de ramas. ¿Por qué? Porque de ese modo ellos recordaban que habían habitado en tabernáculos durante los años de peregrinación en el desierto. Era un recordatorio de los 40 años que ellos pasaron en el desierto en el tiempo del Éxodo, ¿se recuerdan? ¿Verdad que sí? Y ellos habitaron en casetas de campaña durante ese tiempo, en tabernáculos, y estaban moviéndose de un lado al otro y no tenían una ciudad fija hasta que eventualmente conquistaron la tierra y bajo el reinado de los reyes eventualmente ellos vinieron a comenzar a construir ciudades, construyeron el templo y otras cosas así. Pero durante el tiempo de su peregrinaje en el desierto, yo vivía en cabaña, en tiendas. Entonces el pueblo celebraba durante estos días estas fiestas para recordar el tiempo que ellos pasaron de peregrinación en el pueblo de, en el éxodo, en el desierto. ¿Okay? Así que cuando llegamos a Jerusalén, Jesucristo desciende a la fiesta. Era una fiesta que duraba 7 días, comenzaba un sábado y terminaba el otro sábado. De sábado a sábado, eran dos días de reposo que incluían en la fiesta. Y todo varón judío tenía que descender, ocurría más o menos como dije en el mes de octubre, más o menos en ese tiempo, en el tiempo de la cosecha, del trigo y de la cebada. Y se abría con una celebración en el día de reposo y se cerraba con otra celebración en el día de reposo. Y habían sacrificios, habían ofrendas, habían diferentes libaciones que se presentaban delante de Dios, se leía la ley de Dios y se hacía una serie de ceremonias y de ritos. Y ahí es donde nos encontramos. Así que Jerusalén está llena de casitas por todos lados, las calles están llenas de casitas de campaña por todos sitios y la gente está celebrando la fiesta de los tabernáculos y Jesucristo entonces desciende, se mantiene en secreto. Pero dice el verso 14, a la mitad de la semana... A la mitad de la semana Jesús subió al templo y se puso, mire, aquí viene el punto. ¿Se puso a qué? A enseñar. Se puso a enseñar. Los hermanos de Jesús querían que él fuera a hacer ¿qué? Milagro y obra. Pero Jesucristo, ¿qué hace? Viene a mitad de la fiesta, o sea, a mitad de semana. Acuérdense que comenzaba sábado y terminaba sábado. A mitad de la fiesta, Jesucristo viene, sube al templo y va al templo y comienza a enseñar. Porque su propósito principal era traer la verdad de Dios. Los hermanos querían milagros. Jesucristo dice, no son milagros lo que yo vengo a hacer ahora. Son enseñanzas. Tienen que escuchar mis palabras. Tienen que escuchar la verdad que yo les voy a decir. ¿Cuál es la enseñanza que él está enseñando en este tiempo? No nos dice específicamente, aunque Jesucristo aquí más adelante vamos a ver que le enseña dos o tres cosas, pero el tiempo que él pasó enseñando en el templo no nos lo dice, pero podemos imaginarnos qué cosas fueron. Yo creo que era basado ya en lo que hemos aprendido de él. Jesucristo una y otra vez ha hablado de que él es el Hijo de Dios, de que Él es el camino a la salvación, de que Él es el pan de vida, de que Él es la fuente de agua de vida, de que Él es el que puede salvarnos. Y yo estoy seguro que eso es lo que Él está enseñando, cosas pertinentes al reino. Él está enseñando, y yo quiero que observemos ahora entonces, la perplejidad por la enseñanza. La multitud se quedó perpleja, la multitud se quedó sorprendida. El verso número 15, mira lo que dice en ellos. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? ¿Sabe? ¡Wow! Pues la enseñanza de Jesucristo era una enseñanza autoritativa, era una enseñanza sorprendente, era una enseñanza que venía de parte de Dios. Y los judíos ahora ven a Jesucristo enseñando en el templo y comienzan a decirse: ¿pero de dónde sacó este esto? ¿De dónde sacó esta persona esto? Yo creo que notemos algo importante. No es la primera vez, no es la primera vez que Jesucristo habla y la gente se maravilla. A través de los evangelios, en Mateo y en Marcos, y nosotros podemos ver porciones en las cuales dicen constantemente cómo las multitudes están maravilladas por la enseñanza de Jesucristo. Mateo 7, 28 y 29 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, estaba hablando del sermón del monte, capítulo 5 en adelante de Mateo, Jesucristo está hablando del sermón del monte hasta el capítulo número 7. Cuando Jesucristo terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque le enseñaban como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Sabe? Vieron la autoridad con que él hablaba y dice que las multitudes, ¿qué? Se maravillaban, se sorprendían. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mateo 13, 54, mira lo que dice: y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Usted nota cómo la multitud se sorprendía. ¿Sabe por qué la sorpresa? Lo que tengo que preguntar. ¿Por qué se sorprendían estas personas? El texto no lo dice. ¿Cómo puede usted saber de letra sin haber estudiado? Ahí está el punto. Ellos se sorprendían de que Jesucristo fuese tan entendido en la palabra y que tuviese tanto conocimiento cuando él no había asistido a las universidades y seminarios teológicos de los fariseos y de los escribas. ¿Ves? Jesucristo no se había educado dentro del círculo religioso que ellos tenían. Él no tenía entrenamiento de acuerdo a sus costumbres o entrenamiento por los escribas y por los fariseos. Él no era del grupo, él no era de la élite religiosa, él no era de la mafia, por así decirlo, porque ellos tenían una mafia religiosa allí, una cosa increíble. ¿Saben qué? Eso no se acaba todavía lo tenemos hoy día. Tenemos mafias religiosas por todos lados, ¿ok? Una cosa increíble. Y como él no era del grupo, y como él no pertenecía a la élite de ellos, y como él no se educó dentro de las instituciones de educación que ellos entendían que eran las válidas, cuando este hombre, Jesucristo, viene ahora predicando el evangelio y predicando la verdad. Pero ¿y de dónde? ¿Pero quién es este? ¿Pero de dónde saca esta enseñanza? Si él no, ni siquiera ha estudiado, él no se ha sentado bajo la tutela de un escriba. Y yo estoy seguro que cuando niño era costumbre judía estudiar la palabra, se le enseñaba la palabra a todos los niños, se le enseñaba el Pentateuco, se le enseñaba la ley. Yo estoy seguro que Jesucristo, cuando creció, estuvo expuesto a la palabra de Dios, y era la costumbre en todo hogar de que tenían que aprender la palabra. Eso era una costumbre. Yo estoy seguro que él recibió esa enseñanza desde su juventud. El punto que ellos quieren hacer aquí no es ese, porque todos en el pueblo recibían esa enseñanza en el hogar, ¿ok? Todos en el pueblo se le enseñaba la palabra de Dios. Lo que ellos están hablando aquí es que Jesucristo no había recibido el diploma o la certificación de la élite religiosa del pueblo. Jesucristo no había recibido la educación que ellos entendían tenía una persona que recibir para poder ser maestro dentro del pueblo. Habían varias cosas en contra de Jesús en este caso. Uno, él era joven. Jesús era joven. A nosotros se nos olvida que Jesucristo tenía 30 años cuando comenzó a predicar. Entonces, Jesucristo tenía una sabiduría tan alta y tan grande que ni una persona de 100 años se le comparaba a la sabiduría que Jesús tenía. Pero era un hombre joven. Era un hombre joven, tenía 30 años cuando comenzó y lo crucificaron a los 33. Es un hombre relativamente joven. Y quizás dentro del contexto en que se encontraba, aunque un hombre ya de esa edad tenía la capacidad y la autoridad para poder enseñar, acuérdense, quizás había muchos fariseos y escribas que eran mucho más ancianos que él. Aquí hay un muchacho joven ahora enseñando y la gente, no, pero ¿de dónde viene este? ¿Quién te enseñó a ti? ¿A qué universidad tú fuiste? ¿De qué seminario te graduaste? ¿Qué certificación tú has recibido? ¿Y quién tú te crees que tú eres para poder enseñar aquí en este lugar? No había asistido a las escuelas de los fariseos, a las escuelas de los escribas. Encima de eso, Jesucristo era de Galilea, no de Jerusalén. ¿Sabe qué? La mafia religiosa, la élite religiosa del pueblo estaba ¿dónde? En Jerusalén. Era donde estaban los grandes fariseos y escribas. ¿Pero de dónde salió Jesucristo? De Galilea. Y sabe que una de las cosas que ellos tenían en contra de Jesús es que ellos decían, este es Galileo. De Galilea, de Nazaret, de allá arriba. ¿Quién dice que de ahí sale algo bueno? De ahí no sale nada bueno. Porque según ellos, realmente la élite de religiosa del pueblo estaba allá en Jerusalén y de Galilea bajo este. Jesucristo fue un hombre de profesión humilde. Jesucristo no fue un hombre con una profesión muy reconocida. ¿Qué era él? ¿Qué era su papá? Un carpintero. Un carpintero. No era un abogado, no era un doctor, no era ningún tipo de profesión alta que la gente lo reconocieran con respeto y dijeran, este hombre es un hombre culto. No, un carpintero. Y no solamente eso, ¿qué hacía Jesús? Jesús andaba con la gente humilde. ¿Con quién? Usted note con quién Jesús andaba. Andaba con los grandes fariseos, andaba con los grandes maestros, con los grandes teólogos de la ley. No, él andaba ¿con quién? Con los pecadores, con los publicanos. Y noten el grupo de personas que él escoge para ser sus apóstoles. Vaya, por favor, a la lista, mire la lista que él escoge. ¿Quién escogió Jesús? A unos cuantos pecadores, a un publicano. Porque eran gente, eran todos humildes. Quizás el más que tenía dinero de los 12 apóstoles de Jesucristo era Mateo. Leví también se conocía como Leví. Porque él era publicano y por ser publicano en aquel tiempo un publicano probablemente tenía dinero. Un publicano era un cobrador de impuestos. Y la práctica muchas veces de los cobradores de impuestos era que ellos cobraban el impuesto a la gente a nombre del gobierno romano, pero le añadían un tax encima para ellos también. Entonces pues terminaban echándose al bolsillo un pasito para mí. El gobierno romano quiere 12, pero yo cobro 15. 12 para ellos, 3 para mí. Entonces, por eso es que los publicanos en el pueblo de Israel eran tan odiados. Los judíos fieles, los judíos patriotas, odiaban a los publicanos. Porque eran judíos, los publicanos eran judíos, que se habían, según ellos, vendido al gobierno romano. ¿Y qué hace Jesús? Escoge unos pescadores de allá arriba. Va a coger un Mateo que es un publicano y le dice, ven y sígueme. Y ese era el grupo de Jesús. No tenemos élite religiosa, no tenemos doctores de la ley, no tenemos gente que realmente habían alcanzado un nivel alto de conocimiento. No, gente sencilla, gente humilde. Eso nos da a entender algo nosotros. Y no estoy de ninguna manera diciendo que la preparación no sea buena. Dicho de paso, uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia hoy día es que tenemos muchas iglesias que tienen pastores que nunca han recibido ni un chispito de educación. La educación es buena, es importante, así que no me malinterpreten, no estoy diciendo que la educación sea mala. Lo que estoy queriendo decirles es esto, que el llamado no depende de la educación, depende del que llama. Y si Dios llama a un Pedro, pescador, si Dios llama a un Mateo, publicano, recolectando impuestos, Dios puede preparar a un Pedro y preparar a un Mateo para hacer la obra que Él quiere que haga. ¿Ve? A la luz del mundo, ahora, a la luz de estos judíos, a la vista de ellos, ellos miran a un Jesús, según ellos entendían, un muchacho joven, no se había criado en las escuelas de los escribas de los fariseos, vino de Galilea, no de Jerusalén, era de una profesión humilde, andaba con gente humilde, con gente sencilla, comía y cenaba con pecadores y con publicanos, tenía unos cuantos pescadores como sus discípulos, y ellos lo veían a este como un insignificante. Ellos veían entonces a Jesucristo como, ¿y quién tú eres para venir a enseñarnos a nosotros? Ven. Así que ellos estaban perplejos por la enseñanza. Ellos cuestionaban y hasta cierto punto rechazaban la enseñanza de Jesús porque no procedía de lo que ellos entendían era la fuente de doctrina en su tiempo. Como tú no eres de los nuestros, como tú no vienes de nuestra élite, como tú no vienes de nuestro grupo, entonces tu enseñanza no es recibida no es aceptada en medio de nosotros. La pregunta de ellos en su mente, pero acuérdense, ¿de dónde saca estas palabras? Ellos no podían negar que había sabiduría. Ellos no podían negar que había entendimiento. Y las palabras de Jesús eran tan y tan fuertes y autoritativas que muchas veces Jesucristo hablaba y ¿sabe qué pasaba con la gente? No tenía que contestar. Jesucristo era un callaboca profesional. Una cosa increíble. Venían donde él a decirle una cosa, él le respondía, y vamos a ver ya mismo cómo él le responde aquí ya mismo. Los cayó la boca. Y no había argumento. Porque tenía una sabiduría y una inteligencia y un conocimiento de la palabra de Dios y de la verdad tan increíble. Por supuesto, si él era el Hijo de Dios, si él es el Verbo hecho carne, por supuesto, si él es divino, si él existió desde la eternidad y la palabra que está aquí en frente a nosotros fue inspirada a través del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y él y el Padre y el Espíritu son uno. Por supuesto, tenemos una persona ahí que tiene un entendimiento ilimitado de la palabra de Dios. Y ellos no podían negar eso. Ellos veían, escuchaban a Jesús y decían, wow. ¿Quién es este? Pero no podían refutar su enseñanza. Porque era una enseñanza autoritativa. Era una enseñanza firme. Era una enseñanza verdadera. Y usted sabe que la verdad usted no la puede refutar. Usted puede pelear con la verdad todo lo que usted quiera, pero eventualmente usted no la puede refutar. Lo que es verdadero, aunque usted lo rechace. Y esta gente, pues, también en ese mismo caso. Así que la pregunta es, ¿de dónde procede su enseñanza? ¿De dónde procede esa sabiduría? ¿De dónde procede este entendimiento que él recibía? Verso 16, hablemos ahora de la procedencia de la enseñanza de Jesús. Jesús dice el verso 16, Jesús entonces le respondió y le dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y aquí Jesucristo comienza ahora a apuntar a la fuente de la enseñanza y la doctrina que él estaba trayendo al pueblo. ¿Quién es la fuente de esa enseñanza? ¿De dónde proviene? Jesucristo lo identifica, el que me envió. ¿Y quién es el que me envió? Tenemos que preguntar. Ya lo he dicho en varias otras ocasiones. El Padre es el que me envió. En el capítulo 5, verso 24, Jesucristo dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Jesucristo ya ha usado ese término anteriormente, el que me envió. Verso 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una vez más, el que me envió. ¿Y quién es el que envió? Verso 36 del capítulo 5 de Juan. Pero este es el testimonio que yo tengo, es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Así que cuando Jesucristo dice, el que me envió, está refiriéndose a quién, al Padre. Y aquí le dice ahora en el verso 16 del capítulo 7, mi enseñanza no es mía, es de quién, es de el que me envió. Así que comienza a apuntar a la fuente de la enseñanza. Esto era un insulto para ellos. Porque Jesucristo estaba realmente diciéndoles a ellos, yo vengo aquí a hablarles de parte de Dios a ustedes y lo que yo tengo que decirles viene directamente del Padre. Ellos no entendían eso, ellos no recibían eso. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Por qué es que a ellos se les hacía tan difícil? ¿Por qué se les hacía tan difícil a ellos recibir la enseñanza de Jesucristo? Jesucristo les dijo una y otra vez, en el capítulo 5 lo dijo, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, y aquí le dice ahora en el verso 16, capítulo 7, mi enseñanza no es mía, es del que me envió, y el Padre es el que me ha enviado, así que la enseñanza es del Padre, pero ellos no la recibían, ellos no la entendían, tenían el cerebro cerrado, no les entraba la enseñanza, tenían su corazón cerrado, endurecido. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué yo no recibí la enseñanza? Mira el verso 17 conmigo. Yo creo que aquí está el secreto de entender por qué es que estas personas no podían recibir la enseñanza de Jesucristo. ¿Por qué es que no la podían recibir? Está aquí. Mírelo. Verso 17 dice, si alguien quiere hacer su voluntad, ¿la voluntad de quién? De Dios. Acuérdense que él acaba de decir en verso 16, la enseñanza no es mía, es del que me envió. Y si alguien quiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Los judíos no entendían la enseñanza de Jesús porque no querían hacer la voluntad de Dios. Era un asunto de su corazón. Su corazón quería hacer la voluntad de ellos. Ellos querían hacer su propia voluntad y establecer su propio propósito y establecer su propia meta. No tenían la voluntad de Dios en mente. No tenían la gloria de Dios en mente. Ellos no estaban buscando agradar a Dios. Y como no estaban buscando agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, no podían recibir las enseñanzas de Jesucristo. Es lo que dice aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabe si mi enseñanza es de Dios o es mía. Es lo que quiere decir. Pero ¿qué pasaba con la multitud? ¿Qué pasaba con los judíos? ¿Cuál era la voluntad que ellos querían hacer? ¿La de Dios? No. ¿La voluntad de quién? La voluntad de ellos. Es el caso de los hermanos de Jesús en la predicación de la semana pasada. Es el caso. ¿Qué le dicen ellos a Jesucristo? Ve y desciende. ¿Cuál voluntad ellos querían que Jesucristo hiciese? ¿La de Dios o la de ellos? La de ellos. Ve y desciende. Ve, sube a Jerusalén. Ve y haz tu obra para que te vean públicamente. Vete. Si tú haces estas cosas, hazlo públicamente. Vete. Comienza. ¿Cuál era la voluntad y la gloria que ellos tenían en mente? La personal, no la de Dios. Y aquí entonces, Jesucristo realmente nos da la clave a nosotros de entender por qué es que una persona se le hace tan difícil recibir la enseñanza de Jesucristo. Es porque en su mente y en su corazón, el interés que tienen no es el de obedecer a Dios y hacer su voluntad y glorificar el nombre de Dios, sino el de exaltarse a ellos mismos y hacer su propia voluntad. Es un asunto del corazón. El pastor John Piper escribe las siguientes palabras y dice: vas a poder discernir que Jesús es un portavoz fiel de Dios cuando tu voluntad es transformada de tal manera que quieres lo que Dios quiere. Cuando tus deseos son los deseos de Dios, cuando tu pasión es la pasión de Dios, cuando tus preferencias son las preferencias de Dios, entonces tu razón será capaz de ver a Jesús por quien realmente es. Cuando tu voluntad está en sincronía con la voluntad de Dios, entonces tu conocimiento será sincronizado con la verdad de Dios. Pero yo no puedo recibir la doctrina y la enseñanza de Jesucristo si mi corazón y mi mente no quieren hacer la voluntad de Dios. El comentarista, el pastor Arthur W. Penn, que escribe, él nos dice aquí cómo es que el discernimiento y la seguridad espiritual pueden ser obtenidos. La condición fundamental para obtener conocimiento espiritual es un deseo genuino del corazón de llevar a cabo la voluntad revelada de Dios en nuestras vidas. Donde quiera que el corazón está bien, Dios le da capacidad para entender su verdad. Si el corazón no está bien, ¿qué valor tendría el conocer la verdad de Dios? Dios no concederá luz sobre su palabra a menos que estemos verdaderamente ansiosos de caminar de acuerdo a esa luz. Ellos no entendían, ellos no recibían la enseñanza de Jesucristo porque su voluntad era de hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Sus deseos eran de seguir sus propios caminos. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios, ese va a poder saber si Jesucristo es genuino o no lo es. Ahora, ¿cuál es la prueba de que Jesucristo es verdadero? Jesucristo nos da aquí ahora una prueba. Verso 18 dice: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. El que habla de sí mismo busca la gloria de quién. De sí mismo. Pero el que habla del que lo envió, el que busca, perdón, la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Vemos entonces aquí a Jesucristo ahora haciendo referencia a la realidad de que su deseo era el qué. El de glorificar al que lo había enviado. Yo estoy aquí no para mi propia gloria, sino para la gloria de quién. Del Padre. El que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero. Jesucristo es el verdadero, Jesucristo es verdadero, es genuino, porque está buscando la gloria de quién, del que lo envió. A cambio de eso, hay personas que buscan su propia gloria y por tal razón hablan de sí mismo, o debo decir, hablan de sí mismo porque buscan su propia gloria. Así que, aquel que tiene su propia gloria en mente, ¿sabe qué? Se la va a pasar hablando constantemente de sí mismo. Constantemente hablando de sí mismo. ¿Sabe qué? Algo interesante de esto es que esta es la condición en la cual viven todos los que son falsos profetas y falsos maestros hoy día. ¿Usted quiere saber si alguien es verdadero? ¿Usted quiere ver cuál es la medida de si una persona es un verdadero predicador del evangelio? Busque a ver para la gloria de quién él está predicando y enseñando. Por favor, Busque cuáles son las motivaciones que están llevando a ese Juanito, a ese Pedrito, a ese Susanito a predicar y enseñar. Busque cuáles son las motivaciones. Porque no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Y no todo el que menciona el nombre del Señor está realmente honrando al Señor. Entonces, ¿usted quiere saber si es verdadero? Busque cuál es la motivación y la gloria de quién está buscando esa persona. La gloria de Dios va a apuntar siempre a la gente de Dios. Pero si está buscando su propia gloria, ¿sabe lo que la persona va a pasar? Se va a pasar haciendo todo el tiempo, hablando de sí mismo. Porque el que habla de sí mismo, ¿busca qué? Su propia gloria. Y tenemos ese problema hoy día, mi amado hermano. Tenemos una falta de discernimiento hoy día en la iglesia, una cosa increíble. En donde las personas no entienden y cualquiera que sale por ahí en Facebook o cualquiera que sale por ahí en YouTube y ponen un video y dicen y le ponen Jesús esto, Dios lo otro, la gente dice, mira, está hablando de Dios. Cuidado con escuchar gente que lo que hacen es multiplicar herejía, error y engaño. Cuidado con usted ahora ponerle atención a personas que lo que están buscando es su propia gloria y por tal razón lo que llevan a la gente a la condenación, no a la salvación. El que habla de sí mismo, ¿sabe qué? Busca su propia gloria. Los falsos profetas en el Nuevo Testamento, tengo un paréntesis corto, son descritos por los apóstoles de la siguiente manera. Ellos buscan su propia gloria, buscan su propio beneficio. Y dice Pablo que ellos son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. De sus propios deseos, de su propia concupiscencia. Son esclavos de los deseos personales. Cuyo Dios, dice Pablo en Filipenses 3:19, cuyo Dios es su apetito. En 1 Timoteo 6:5, Pablo continúa diciendo, dice, que suponen que la piedad, y cuando dice piedad aquí está hablando al Evangelio, la predicación del Evangelio, suponen que el ministerio es un medio de ganancia. ¿Es un medio de qué? Ganancia. En Tito capítulo 1 verso 11 Pablo dice que estas personas son falsos profetas. Mira la ordenanza que Pablo le da a Tito. Le dice tienes que taparle la boca. A quienes es preciso tapar la boca. Porque están trastornando familias enteras. Enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Usted ve cómo el que habla de sí mismo busca su propia gloria. El falso profeta siempre va a hacer eso. Por avaricia explotan a las personas con palabras falsas. Tienen un corazón, dice Pedro en 2 Pedro capítulo 2, ejercitado en la avaricia. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Siempre usted va a identificar a una persona si es verdadera o no. Si realmente es una persona que viene hablando de parte de Dios o no. Mire a quién está apuntando. Si habla de sí mismo o si su doctrina es una doctrina de él mismo y no de la palabra, cuídese, que lo que tiene es un lobo delante de usted, no un pastor. ¿Ok? Con mucho cuidado. Ahora, ese era un paréntesis rapidito. Ahora, me llama algo la atención de acerca de Jesucristo en estos textos bíblicos. Que él constantemente, Jesucristo constantemente está apuntando al Padre. Está dándole gloria al Padre constantemente. Usted lo ve aquí. Mi enseñanza no es mía, sino del que ¿qué? Del que me envió. Y una y otra vez usted lo ha visto en el capítulo número 5. Él lo dijo así. Él constantemente está apuntando al Padre, dándole la gloria al Padre, diciendo esto no es mío. Las obras que yo hago es porque el Padre me las muestra y hacer. Y yo vengo a hablar del Padre. Y constantemente Jesucristo realmente se pasa hablando acerca de quién. Acerca del Padre, apuntando al Padre, dándole la gloria al Padre y exaltando al Padre. Y hay una tensión aquí y es esta. Es esta. Si Jesucristo también es Dios, ¿por qué entonces Él está constantemente negando tomar gloria para sí mismo y dándosela al Padre? Porque si Él y el Padre son uno, tanto Él como el Padre merecen gloria, ¿o no? Si Él y el Padre son una, están unidos en la misma naturaleza, entonces el Hijo merece recibir la misma gloria que el Padre la recibe. Entonces hay una tensión aquí, porque hay veces en las cuales Jesucristo habla con prerrogativas divinas y establece su autoridad y vemos a Jesucristo realmente, por así decirlo, tomar esa gloria que le pertenece a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 8, verso 58, que llegaremos allá en este otoño, Dios mediante. Jesucristo dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Yo no sé si usted entiende lo que eso quiere decir. Dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Está hablando de la existencia eterna del Hijo. Antes de que Abraham naciera, y Abraham era miles de años atrás que nació, Jesucristo dice, no dice yo era, dice yo soy. Yo he existido siempre, yo he estado siempre, yo soy el que soy. Ese es un título de Dios allá en el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, le dice, ve al pueblo de Egipto y sácalos de aquel lugar. Y Moisés le dice, y si el pueblo me pregunta, ¿quién fue el que me envió? ¿Qué le voy a decir? ¿Y qué le responde Dios a Moisés? Tú le dirás, yo soy el que soy, te ha enviado. Y Jesucristo ahora usa ese mismo título aquí, en el capítulo 8, verso 58. Entonces vemos a Jesucristo tomando una prerrogativa divina y por así decirlo tomando esa autoridad divina. Pero vemos entonces en otras ocasiones cómo Jesucristo ahora comienza a hacer deferencia y comienza a apuntar a Dios. No, la enseñanza no es mía, es del que me envió. La gloria no es mía, yo busco la gloria del Padre. Entonces hay como una tensión. Hay como una tensión. ¿Cuál es Jesús? O tú tomas gloria y poder para ti mismo, o tú constantemente se la pasas dándosela a Dios y apuntándose al Padre. Las dos cosas es la realidad. Las dos cosas son verdad. ¿Sabes por qué? Yo no sé si usted ha puesto a pensar en esto. Y si no, pues piénsalo ahora. Jesucristo no es como tú, no es como yo. Pues yo soy 100% humano. Pero Jesús era 100% humano. Pero también era ¿qué? 100% Dios. Esta es la unidad perfecta en la persona de Jesucristo, de dos naturalezas completamente distintas y opuestas a la una a la otra. Ese es el milagro de la encarnación, que ahora en Jesús tenemos una unión perfecta de un hombre con Dios, y tenemos una humanidad, pero también tenemos una divinidad en Él, en Jesucristo. Como Dios, Él tiene autoridad, Él tiene poder, Él tiene ahora gloria, y Él merece adoración, y merece ahora respeto, y merece ahora ser reconocido. Y por eso es que Él puede hablar con autoridad a través del Evangelio, y por eso es que Él puede tomar gloria para sí mismo, como Dios, porque esa es su prerrogativa divina. Pero ahora como humano, ¿qué es? Él vino ahora a demostrarnos a nosotros cuál es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Acuérdense, en Jesucristo es el ejemplo de un hombre perfecto. Los perfectos aquí, levante la mano, por favor. Mueva la pierna si quiere, entonces. Nosotros no somos perfectos. Jesucristo es perfecto. Ahora, nosotros recibimos perfección a través de Jesucristo. Y algún día nos presentaremos delante de Dios y seremos como es Él, como quien es, como Jesucristo. Y seremos hechos completamente perfectos, y seremos completados, y estamos perfectos delante de Dios a través de Jesucristo, porque Él es nuestra perfección. Entonces Jesucristo ahora es el ejemplo de un hombre perfecto. Y como un hombre perfecto que es Él, en su humanidad, Él constantemente, ¿qué era lo que hacía? Dándole la gloria al Padre. Él no tomaba gloria para, en su humanidad nunca tomaba gloria para sí mismo, sino que hacía el Padre. Y un ejemplo para nosotros seguir, amados hermanos, que nosotros no debemos caer en el error que mucha gente cae en hoy día, que piensan que la gloria es de ellos, que la gloria le pertenece a ellos, y que es que yo soy tan bueno y yo soy tan grande. No, mi amado hermano, el ejemplo de Jesucristo es apuntar a aquel que realmente merece la gloria. Por eso lo hacía, para que usted y yo aprendamos a hacer lo mismo. Entonces, nosotros debemos cuidarnos de no pensar que porque estamos en una posición en donde Jesucristo nos ha puesto de servicio, y que la gente me aplauda y digan qué bien lo estás haciendo, de pensar que es porque que soy yo que soy el bueno, o soy yo que soy tan tremendo. No soy yo, es Jesús que está encima de mí, y Él es el que merece la gloria, y Él es el que merece la adoración. Entonces Jesucristo nos da realmente a nosotros ese ejemplo, cómo es que Él siempre está apuntando al Padre y diciendo, la enseñanza no es mía, es del que me envió. Yo no busco mi gloria, busco la gloria del que me envió. Si yo buscase mi propia gloria, hablaría de mí, pero yo hablo del que me envió. Y hablo las palabras del que me envió. Y esa actitud realmente es una que nosotros debemos copiar. Para ya cerrar, que ya el tiempo se me acabó. Para ya cerrar, veamos la perversión de los judíos. Ellos realmente habían pervertido la ley, ellos habían pervertido las enseñanzas de Jesucristo, ellos habían malinterpretado los milagros de Jesús y su enseñanza. Y aquí tenemos un ejemplo de esa perversión. Verso 19 en adelante, mira lo que dice. No dio Moisés la ley, sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Aquí viene el primer latigazo. Ustedes reciben la ley, ¿saben que los judíos se enorgullecían de la ley? Nosotros somos la gente de la ley, nosotros somos realmente los que cumplimos con la ley, nosotros somos realmente lo que el pueblo escogido de Dios, y se enorgullecían de la ley. Esperen hasta el final, por favor. Y se enorgullecían de la ley, como que ellos realmente eran los más grandes, pero ¿qué ocurre? Jesucristo le dice, ¿ustedes no la cumplen? ¿Ustedes no cumplen la ley? Moisés le dio la ley, pero ustedes no la cumplen. ¿Por qué? Porque ustedes buscan matarme. ¿Por qué procuráis matarme? La multitud entonces le contesta, ¿tienes un demonio? ¿Estás endemoniado? ¿Quién te está buscando matar? ¿Tú estás loco? ¿Sabes algo interesante de esto? Ellos sabían que lo estaban buscando para matar. Ellos lo sabían. Porque en el capítulo 5 ya habían dicho, lo vamos a matar. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? En el capítulo 5. Ya había gente buscando para matar. Y más adelante, cuando nosotros continuemos leyendo el capítulo, vamos a ver que la gente dice, ¡ay, lo están buscando para matarlos! Ellos sabían que Jesucristo lo estaban buscando para matar. Pero aquí ellos le dicen a Jesús, no, tú estás loco, ¿de qué estás hablando? Acusan al Creador de ser un diablo. Estás lleno de demonios, ¿de qué tú estás hablando? Ellos sabían lo que estaba pasando, pero acusan a Jesús como quiera de ser un demonio. O sea, aquí viene Jesucristo ahora, y por así decirlo, lo llama a cuenta. Mire lo que él hace. Acuérdense que la razón por la cual estaban buscando matar a Jesús la encontramos en el capítulo 5. Y perdonen los que no han estado aquí conmigo a través de este evangelio de Juan en los últimos meses, quizás están un poquito perdidos. Pero en el capítulo número 5 de Juan, Jesucristo hizo un milagro. Cogió a un hombre que lo conocemos como el paralítico de Betesda, que llevaba, según sabemos, 38 años enfermo. Alguna, puede ser una de dos cosas. Puede ser que tenía 38 años y llevaba un periodo de ese tiempo enfermo. O que llevaba 38 años enfermo y que tenía más edad. No sabemos. Pero más o menos entendemos que ese hombre, 38 años de enfermedad es lo que más o menos se interpreta, estaba allí en el pórtico de Betesda, esperando que el agua fuera movida para entrar y ser sanado. Ustedes conocen la historia. El punto es este. Jesucristo viene y sana a ese hombre. Lo sana y le dice, toma tu lecho y anda. Los judíos ven al hombre caminando con su camita. El lecho es una camita, un rollo, una sábana que tiraban al piso y se acostaban sobre ella. Él la enrolló, se la echó al hombre. Se fue a andar. Los judíos lo ven. ¿Quién te dijo que tú puedes hacer eso? Tú has violado el sábado. Ah, yo no fui. Fue el que me sanó, el que me dijo que lo hiciera. ¿Y quién te sanó? Pues yo no sé quién fue. Y de luego el hombre encontró a Jesús. Y Jesucristo le dice, no peques más para que no tengas algo peor. Y entonces, ¿qué hace el hombre? ¿Adoró a Jesús? No, se fue de vuelta a los judíos. Le dice, ese fue, mira que está allí. El que me dijo que cargara la cama. Los judíos vienen, interrogan a Jesús. Y Jesucristo le comienza ahora a decir, yo y el Padre somos uno. Y cuando Jesucristo dice eso, buscaban prenderle para matarle. Porque sanó un hombre en el día de reposo. Y porque se declaró Dios. Se declaró uno igual a Dios. De ahí viene ahora el plot para matar a Jesús comenzó de ahí. Aquí estamos ya más de un año después de ese evento, en el capítulo 5. Estamos en el capítulo 7 ya más de un año después. Los judíos buscaban a Jesús para matarlo. Y mira ahora cómo Jesucristo toma ese evento y toma ahora la ley de Dios y la circuncisión para callarle la boca a esta gente. Verso 21. Una sola obra hice y todos os admiráis. Todo el mundo se admiró por lo que Jesucristo hizo y quizás va más allá de admirarse, sino que quedaron perplejos y quizás asombrados por él haber hecho una obra en el día de reposo. Acuérdense, un escándalo en el pueblo porque él sanó a un hombre en el día de reposo. Entonces, yo hice esa obra y todos ustedes se admiran y todos ustedes se escandalizan y miren lo que Jesucristo hace. Pero eso, por eso Moisés le dio la circuncisión, no que sea Moisés sino los padres. Y en el día de reposo, miren esto, y en el día de reposo, ustedes circuncidan un hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión el día de reposo, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Acuérdese que en el día de reposo no está supuesto hacerse ningún trabajo. En teoría, entonces, no se debería circuncidar a nadie en el día de reposo. Pero después de 8 días de nacido, tenía que circuncidarse a la persona. ¿Y qué pasaba entonces si los 8 días caían en el día de reposo? Pues, ¿qué hacemos ahora? Ay, no, párate. Hay que cumplir con la ley de la circuncisión. Así que, aunque sea día de reposo, vamos a circuncidar a la persona. ¿Ok? Y ellos justificaban violar el día de reposo haciendo una circuncisión, porque según ellos estaban haciendo un bienestar a un hombre, a una persona, por circuncidarla en el día de reposo. O sea, había un propósito benigno. Esto es bueno, tenemos que circuncidarlo, y aunque sea de reposo, lo vamos a hacer. Y Jesucristo ahora le dice: ustedes en el día de reposo vienen y circuncidan a una persona porque ustedes entienden que eso es bueno hacerlo. Y ustedes cogen, rompen la ley del día sábado para cumplir con la ley de la circuncisión. Y ustedes no tienen problema con eso. Ustedes no tienen problema con eso, porque lo vienen haciendo desde muchos años. Y nadie dice nada. Ahora aquí viene la pregunta: ¿por qué estás enojado conmigo? ¿Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Yo hice algo más grande que circuncisión. La circuncisión era un rito físico que apuntaba a una realidad espiritual. Y Dios se la dio a los padres para establecer un pacto con ustedes. Perfecto. Pero yo he hecho algo más grande que circuncidar a un hombre. Y cogí un cuerpo entero del hombre y lo sané de pies a cabeza. ¿Y por qué ustedes se enojan conmigo? Si ustedes en el día de reposo circuncidan a alguien, y yo lo que hice fue algo más grande todavía: sanarlo completo. Y ese es el argumento que Jesucristo presenta aquí ahora. ¿Usted ve cómo Jesucristo era un callaboca? No podían responderle. No tenían respuesta. No pueden responderle. Entonces él cierra diciéndole: no juzguéis por la apariencia, sino juzgar con juicio justo. ¿Sabe qué era el problema con esta gente? Que ellos estaban juzgando a Jesucristo de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su propio juicio, y no con el juicio justo de Dios. Y por eso es que lo rechazaban. Así que Jesucristo aquí le está diciendo a sus seguidores que abandonaran los malentendidos que tenían de él y que juzgaran si él era realmente de Dios justamente. Lo cual, si nosotros somos justos con Jesús y examinamos a Jesús y vemos con justicia quién realmente es él y entendemos, nosotros vamos a llegar a la conclusión correcta de que él es el Hijo de Dios. Si yo cojo y elimino mis tradiciones, mis malentendidos, mis presuposiciones, las pongo a un lado y con juicio justo examino a Jesucristo, sus obras, su persona, yo llegaré a la conclusión correcta acerca de él. ¿Okay? Una última cosa para dejarlo ir. En el verso 17 leímos que dice: si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios. ¿La voluntad de quién dijimos? ¿La voluntad de quién? De Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios podrá saber si Jesucristo es verdadero y genuino. Tenemos que entender esto, es un llamado a que entendamos que el obstáculo para poder conocer a Jesús más profundamente está en el corazón nuestro, no en la cabeza. Es un problema de nuestro corazón. Si nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Dios, si estamos deseando recibir gloria de los hombres y si en nuestro corazón tenemos otros tesoros ahí ocultos, no podremos disfrutar a Jesús completamente. Tenemos que entonces alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Tenemos que alinear nuestros deseos y nuestros tesoros en nuestro corazón con lo que realmente importa, que es el reino de Dios y su justicia. Y entonces podré disfrutar a Jesucristo completamente y en su totalidad. ¿Sabe por qué a veces no tenemos ese deseo por Jesús? A veces no tenemos esas ganas de él. No tenemos esa admiración, ese respeto, esa adoración. Porque es que a veces nuestros corazones cansados y aburridos no encuentran en Jesucristo ese deseo. ¿Sabes por qué? Porque hay otras cosas ahí. Estamos deseando otras cosas. Estamos poniendo nuestra mente en otras cosas. Estamos alineando nuestra voluntad con nuestra propia voluntad. Estamos deseando nuestras propias cosas, no lo de Dios. Y cuando hacemos eso, ¿sabe qué? Usted no va a encontrar el gusto en Jesús. Son como callos en la lengua. Usted prueba y los callos no le dejan saber nada. No tiene gusto. Pero si usted coge y elimina todas esas cosas y usted alinea su voluntad, su corazón y sus deseos con los deseos de Dios y con la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Usted prueba a Jesús. Y usted dice, este es pan de vida. Usted prueba a Jesús y usted dice, este es agua que sacia la sed. Pero es que hay que eliminar esas cosas de nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta mañana? Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Dios. Gracias por tu bondad infinita. Gracias por tu verdad eterna. Gracias por tu misericordia majestuosa. Gracias por tu gracia irresistible. Gracias por Jesús. Danos cada día un deseo más profundo de querer alimentarnos de Él, de querer vivir para Él, Señor, vivir para Ti. Ayúdanos, Señor, a realmente regocijarnos en Jesús, a alimentarnos de Jesús. Y a cada día, Señor, buscar Tu gloria, no la nuestra, la Tuya. Buscar Tu voluntad, no la nuestra, la Tuya, Dios. Ayúdanos, Señor, a apreciar la enseñanza de Jesús. Que no seamos como los hermanos de Jesús, Dios, que buscaban milagros, buscaban obras, como la multitud que buscaba panes y peces. Enséñanos a ser discípulos genuinos, que venimos por tus palabras, que venimos por tu enseñanza, Dios. Que aprendamos a saborear y a disfrutar la palabra, la enseñanza, la doctrina. Que no tengamos un interés egoísta en nuestros corazones por beneficios personales. Que no hagamos como los hermanos que buscaban su gloria. Los hermanos de Jesús que buscaban su propia gloria, que buscaban su propio beneficio, que buscaban ser reconocidos por los hombres. Que no hagamos, Señor, como la multitud en el capítulo 6 que buscaban panes y peces. Ayúdanos a venir a ti con un corazón genuino, queriendo hacer tu voluntad y buscando alimentarnos de tus palabras. Padre, en esta hora ponemos esta semana delante de ti y te suplicamos que todo lo que hagamos esta semana nos ayudes a hacerlo para tu gloria y para tu honra. Señor, que podamos glorificar y alabar tu nombre en todo. Tráenos de vuelta aquí el jueves para estudiar tu palabra y el domingo entrante para adorar y bendecir tu nombre, Dios. Por Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Gracias por haber escuchado Amén. Este sermón por el pastor Josué Rodríguez. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visítanos en nuestra web, graciaife.com.